Bienvenidos a Con la patineta cuesta .wordpress.com, un blog dedicado al mundo del skate para el skater de andar por casa. Sí, que se lo digan al vecino de abajo. Las mejores fotos, los mejores vídeos y las más interesantes noticias del panorama mundial del skate.